Aló, aló. Honorables concejales, equipo de trabajo, amigos y amigas que se encuentran en las barras, tengan todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, llamamos a lista. Miriam Hernández Espinosa, Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas, Walter Garzón, Fidel Hernández Pérez, Magdalena Niño de Benavides, Gilberto Nieto, Manuel María Melo, Sandra Patricia López, José Alfonso Gutiérrez, Gildardo Cruz, José del Carmen Serrano, José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 13 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 7:20 minutos de la mañana, damos inicio a la sexta sesión ordinaria con el siguiente orden del día. Señor secretario, por favor, leemos el orden del día. Orden del día para la sexta sesión ordinaria correspondiente a mes de febrero de 2015, febrero 12. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 11 de febrero de 2015. Cuarto, proposición de asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración del orden del día acabo de leer. Sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Correspondencia? Señor presidente, hay un oficio de la Coordinación de Vivienda, doctor Luis Enrique Herrera Prieto, secretario del Consejo Municipal, Flandes, Tolima. Asunto, solicitud de aplazamiento a citación radicado 0941 de 2015. De manera atenta, recibo un cordial saludo y agradeciendo la colaboración prestada de este municipal para el desarrollo de los programas de vivienda y a la vez solicitar la autorización de aplazamiento de la citación para el día martes 17 de febrero de 2015 en la hora que defina su recinto. Lo anterior a que me encuentro atendiendo a la convocatoria de vivienda gratis ante Findeter, donde se debe atender lineamiento y requisitos hasta el día lunes. Cordialmente, ingeniera Ruth Aleida Cárdenas, coordinadora de proyectos. Con copia del alcalde municipal al secretario de planeación. Permítame, revisamos el correo. Hay un oficio, señor Walter Garzón, presidente honorable Consejo Municipal Flandes Tolima, respetados concejales. Reciban un cordial saludo y valga la oportunidad en desearles éxitos en las sesiones ordinarias del mes de febrero de 2015, último año del periodo constitucional. Honorables concejales, con el propósito de contribuir al mencionado control político, con citación a los diferentes funcionarios de la administración municipal que generen los grandes debates caracterizados publicitariamente por el señor presidente de la corporación desde la mesa de banquetes de la administración municipal, respetuosamente me permito llegar a su despacho la contratación que ha venido realizando la alcaldía de Flandes con la Fundación Renacer, representada legalmente por el señor Pedro Javier Rodríguez Lozano, quien ha venido prestando sus servicios profesionales como asesor del Consejo Municipal. Estando ligado contractualmente el señor Pedro Javier Rodríguez Lozano al Consejo Municipal, les queda a ustedes muy fácil entrar a indagar la realidad contractual de los convenios ejecutados por la Fundación Renacer en el municipio de Flandes, Tolima. Del resultado del control político a los supervisores de los citados contratos, es deber de la honorable corporación remitir a los entes de control las posibles irregularidades presentadas en la ejecución de cada uno de estos convenios. Para su conocimiento y fines pertinentes, anexo. Primero, convenio 049/2013, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Convenio 021/2013, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Convenio número 025/2013, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Convenio 031/2013, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Convenio 024/2013, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Convenio 029/2013, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Convenio 017/2013, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Convenio 036/2013, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Convenio 042/2013, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Y adición, convenio 007/2012, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Convenio 005/2013, Alcaldía de Flandes y Fundación Renacer. Cordialmente, Gabriel Enrique Aparra Hoyos, cédula 11-301-233 de Girardot. Y vienen, señor presidente, las copias de lo mencionado. El oficio viene con 88 folios, señor presidente. Leída la correspondencia, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Antes de continuar en el siguiente punto, ya que estamos en correspondencia, hemos dado la lectura necesaria al importante comunicado que este veedor ciudadano le hace a la mesa directiva. Muy bien, está en todo su derecho. Excelente que nos colabore de esa manera. Sabemos que cada uno de nosotros también lo hace a su debido momento y en sus debidos espacios. Quisimos como mesa directiva regalarle o darle copia a cada uno de ustedes, honorables concejales, pero el presupuesto del municipio no da para esto, asciende a las 1300 copias. Una invitación también al señor es que también él, como ciudadano y como veedor, él puede denunciar si ve alguna irregularidad, él siendo abogado. Él puede hacerlo si hay alguna irregularidad en los contratos, y muy seguramente el señor Pedro Javier Rodríguez, espero yo también esté dispuesto el día que alguno de ustedes tenga algún tipo de debate, si quieren abrirlo, algún debate en alguna de los convenios que el señor ha direccionado a lo largo de la administración, algún convenio que tengamos de pronto algún tipo de inquietud, alguna duda, pues con mucho gusto creería yo. Ahí están todos los soportes para que cada uno le dé el estudio respectivo. Entonces, ahí estamos. Y siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta del día 11 de febrero de 2015. Para la verificación de esta acta, me permito nombrar a la honorable concejal Sandra Patricia López Romero, al honorable concejal Gildardo Cruz Mesa y al honorable concejal César Augusto Vargas Obando. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. Proposiciones por escrito, señor secretario. No, señor presidente. Verbales. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para mis compañeros de mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo y los señores que se encuentran en las barras. Presidente, voy a hacer una proposición verbal para que el secretario nos ayude a elaborarla. Resulta que fin de semana tuve por lado de Camalá y la verdad estaba en una tienda y me mostraban cómo las motos, los muchachos, más que todo la juventud, pasa por esa placa huella que hizo nuestro alcalde a velocidades impresionantes, con peligro para los niños. De pronto la inquietud de la comunidad, la solicitud es solicitar unos reductores de velocidad, ya de que la gente ve con buenos ojos lo que está haciendo el alcalde aquí en el municipio de Blandes, unos reductores bien hechos, los diría yo. Cuando la primera vez se consiguieron con la Secretaría de Tránsito a raíz de una visita que hizo aquí el secretario de Tránsito, y dan los recursos de los mismos partes, es parte de lo que de los comparendos que queda aquí en el municipio, pero la verdad hay que decirlo, eso lo hicieron mal hecho, con unas varillas postizas. Entonces la proposición es para solicitarle al señor alcalde, ordene a quien le corresponde colocar unos reductores de velocidad en donde hagan el estudio y donde más lo necesitan, por ejemplo frente a las tiendas, en el sector de la vía de la Placabuella Camalá. Ya tengo la buena noticia con el contratista, con el ingeniero, que en la vereda Colegio se van a hacer unos que prometió el alcalde, pero que hasta no terminen aquí en la ciudad. Entonces, secretario, por favor, me redacta la proposición, ese es el tema, y espero de que acompañen a esta proposición, porque la verdad toda placa huella, y una próxima hay que decirle a los administradores, a los secretarios de infraestructura, que haciendo la obra se deben dejar nomás. Yo veo, ya anduve las del Espinal, y en el Espinal están de una vez haciendo las placa huella. Entonces, entre más días hay que mejorar más. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Y señor secretario, por favor, nos ilustra cómo quedaría esta proposición dictada por el honorable concejal Fidel Hernández. Señor presidente, sería la proposición 005. El honorable Consejo Municipal de Flandes, reunido en pleno, se permite solicitar al señor alcalde médico teléfono Bernal Velázquez, ordene a quien corresponda, se realice la instalación de reductores de velocidad en el sector de la placa huella de la vereda Camalá, ya que la comunidad se está viendo afectada y expuesta a posibles accidentes por el exceso de velocidad de los vehículos que por este sector transitan. Ponente, concejal Fidel Hernández. Muchas gracias, señor secretario. Sigue en discusión, en consideración, la proposición hecha por el honorable concejal Fidel Hernández. Se abre la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. Tiene la uso de palabra la honorable concejal Miriam Hernández. Gracias, presidente. Muy buenos días. Un saludo a la mesa directiva, equipo de trabajo del consejo, honorables concejales y las personas que nos acompañan en las barras. De verdad que importante esta proposición que hace el honorable concejal Fidel Hernández para estas placahuellas del sector rural, que tanto lo necesitan, y de verdad que donde hay tantos muchachos que transitan y de verdad no respetan, mucho exceso de velocidad. Y bien llega esta proposición, honorable concejal, y mi voto será afirmativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorable concejal Miriam. Sigue en discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobada por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. ¿Qué haríamos en varios, señor presidente? Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Miriam Hernández. Gracias, presidente, por darme de nuevo el uso de la palabra. En vista de, hablando de lo de las cintahuellas en las veredas, que de verdad que quedó muy bien esa obra en Camalá, en Colegio, en Paraíso, donde las han hecho estas obras tan importantes, viene al caso hablar de las intenciones que estuvo el alcalde de la administración pasada de tener en cuenta la vereda Topacio en esas cintahuellas, que de verdad no las terminaron por apresurarse, porque ya era terminación de su mandato, que quedaron tan mal hecho, donde extra micrófono he tenido la oportunidad de hablar con el señor alcalde de turno, el doctor teléfono Bernal, el ingeniero Julián, donde habían acordado que iban a tener en cuenta esta obra en la vereda Topacio, que iban a visitar, pero no sé qué ha pasado. Y pues, honorable concejal Fidel, que esta mañana estuvo visitando la vereda donde lastimosamente casi se cae, de verdad que ya allí han habido accidentes, se han caído como 3 personas en moto. Afortunadamente no ha pasado nada grave, pero de verdad que donde llegue a suceder un accidente, no sé, de pronto demanden al municipio, y pues la idea es que no llegue a tan lejos. Entonces mañana haré una proposición por escrito, porque pues por escrito creo que es más rápida, no sé, eficaz, para hacer a llegar al señor alcalde y al ingeniero a ver si de pronto en este año, que tienen tantas obras por recursos propios, a ver si puede intervenir allá en la vereda, porque el alcalde ha dicho que si de pronto había voluntad de ellos, los materiales y la mano de obra en la vereda, pues yo pienso que hablar con el presidente y la comunidad llegarían a un buen acuerdo y concluirían esta obra que tanto lo necesita. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Yo quisiera pedirles un favor. Como mesa directiva, nosotros hemos querido direccionar o darle alguna directriz a el tema de la información que sea solicitada por cada uno de ustedes en cada uno de los diferentes espacios donde algunos de ustedes han ejercido esta digna posición como presidente, como primer vicepresidente y como segundo vicepresidente. Hoy nos tocó a nosotros 3, y en cabeza de esta mesa pues quiero pedir el favor que también manejemos el respeto sobre pronto las directrices que aquí queremos dar. Esto lo digo en base a que veo que han sacado información y le han sacado copias a la información, cuando la custodia de la información depende y es responsabilidad única y exclusivamente del secretario y de la mesa directiva. Entonces yo quiero pedirles el favor, no nos saltemos el conducto regular. Por un día más, por un día menos, aquí no se está negando información, no se está poniendo palo en la rueda. Solo queremos hacer las cosas de buena manera para que el día que a mí me pidan explicaciones en los medios, en los entes de control, en la calle, yo tenga respuesta clara y directa para poderla responder, y que el peso de la ley no nos vaya a caer de alguna forma por irresponsables de parte nuestra y de pronto por un abuso de confianza. Entonces era esa de pronto la sugerencia que yo quiero darles, para que por favor esto no se dé y más bien esperemos los tiempos legales para que surtan efecto las sugerencias y los escritos que ustedes hagan. Seguimos en varios. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel María Melo. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Un saludo para su mesa directiva, para su equipo de trabajo. Un saludo para los honorables concejales y los señores que están en las barras. Presidente, es únicamente para que nosotros hagamos un control político también sobre los reductores de velocidad. Yo sé que esa contratación la están haciendo reparando todos los reductores, pero desgraciadamente no los están tumbando, sino que los están haciendo otra vez encima de ellos. Entonces, eso sucede nomás aquí en Flandes. Entonces, ya que están haciendo eso, que nos duela también, y hagamos un pare ahí con el ingeniero Julián para ver que nos diga por qué es que están haciendo eso así. Y referente a lo que usted dice, presidente, prácticamente nosotros como concejales, pues lo que requerimos son documentos no, prácticamente no ocultos. Entonces para nosotros es perderse 15 días para un requerimiento de esos. Entonces yo no veo cuál es el motivo que usted nos diga que tenemos que esperar 15 días cuando verdaderamente es un ojo no oculto para nosotros. Entonces, no sé, ahí le dejo esa inquietud. Gracias, presidente. Claro que sí, honorable concejal. Yo no estoy diciendo que acá sea nada oculto, porque esos son documentos públicos. Usted los puede pedir, pero la directriz de la mesa directiva en este momento es esa. Y simplemente esa es la directriz, y a esa directriz yo quisiera que todos nos acomodáramos, porque somos los responsables de la custodia de todos los implementos, de los artículos y de la información que aquí reposa en este recinto. Entonces, simplemente estamos diciendo, sigamos el conducto regular y le evitamos problemas, no tanto a nosotros, sino al señor secretario. La verdad es esa. Siguiente punto, señor secretario, si alguien tiene algo más que decir, tiene uso de la palabra el honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Gracias, señor presidente, demás honorables concejales, los dos amigos que se encuentran en las barras. Señor presidente, solamente para solicitarle y de acuerdo al oficio que presentó la doctora Rubaleida, de que el día de mañana no pueda hacer presencia en el recinto del honorable Consejo Municipal, que la citemos para el día 14, ¿no es? ¿Para qué día? Concejal, ella está citada para el día lunes 16, está pidiendo que la pasen para el 17. Entonces, el 17, perdón, concejal, el 17, acuerde que tenemos citado al señor de Secretario de Desarrollo Económico y Social y... están los oficios ya que solicitó el señor presidente para llevárselo a cada uno de los rectores y a la personera, entonces creo que esa sesión va a ser extensa. Pues entonces le enviamos el oficio con fecha 18 para el 18 a ver qué. Entonces, honorables concejales, para hacerles llegar nuevamente el oficio de la doctora Rúa Leide para el día 18 a las 8 de la mañana, con el fin de que nos pueda venir a rendir el informe de lo que tiene que ver con la vivienda. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente, demás miembros de la mesa directiva, honorables concejales y los amigos que se encuentran en las barras. Pues, señor presidente, con respecto al comentario que usted acaba de hacer, decirle a la mesa directiva, a los honorables concejales, que aquí se ha tratado al máximo de cumplir con la orden que ustedes me impartieron por escrito, y creo que usted es testigo que ayer hizo presencia aquí una señora de la comunidad, una ex concejal, solicitando una documentación, la cual la tuve casi toda la tarde aquí esperando, pero no se la di porque le dije que la orden era que era por escrito. Me imagino que hoy estará otra vez, porque dijo que venía y lo mismo, que ya no necesitaba eso, pero ahí pues me está acarreando ciertos inconvenientes, y pues de todo modo le agradezco el comentario que usted hace, porque pues una vez más pues le tengo que decir a ellos y a todo el que venga que tiene que sumirse, que la orden es para todos, entonces, porque a ella no se le entregó las copias del acta que vino ayer, y de todos modos dijo que hoy volvía, pero yo le dije que si no pasaba por escrito pues me daba pena, pero no le podía entregar. Era para eso, señor presidente. Señor secretario, la directriz es que sea por escrito, no necesariamente debe suplir todos los días como tal. Si la información ya está ahí puesta en la mesa y está de primera mano, la información debemos y podemos expedirla también teniendo en cuenta sus debidas ocupaciones y su diario que hacer en este dispendioso oficio. Pero desde que la información esté inmediatamente ahí a la mano, con muchísimo gusto se les va a entregar de inmediato. Tiene uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Un saludo a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, amigos que nos acompañan en las barras. Presidente, era para hacer referencia a la directriz que usted manifiesta, que en coordinación con la Junta Directiva, frente a los requerimientos que se hagan por escrito, pero usted ya me deja también cierta medida tranquilo en el sentido de que si está la información disponible, pues se facilite rápidamente, de pronto, en cierta medida, a los concejales. Porque mi observación a mi pregunta era esa, o la preocupación. Era, por ejemplo, si yo necesito un acuerdo municipal, entonces tengo que hacerlo por escrito y esperar los 15 días, era, digamos, esa referencia o los temas que aquí se manejan, porque entonces sería una cuestión dispendiosa estar nosotros entonces solicitando todo por escrito cuando son temas de que hay que tratar urgentes o en los debates y se requiere la información, pero usted lo manifestó y hace la claridad que no es así, sino es de pronto ya en otras consideraciones. Por eso de pronto haya pedido la palabra para que se hiciera esa claridad frente a lo que se está aquí manifestando. Era eso, presidente, gracias. Mucho gusto, honorable concejal, y se trata de que por favor nos colaboremos, de eso se trata este ejercicio. Aquí no hay nada que ocultar, usted sabe que son documentos públicos y que están a la mano para todos y cada uno de ustedes. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 7:50 minutos de la mañana, damos por terminada esta sesión y cito para el día 13 de febrero a las 8 de la mañana. Quiero decirles también, por favor, mañana de forma verbal le hicimos la invitación al señor que está encargado de la dependencia tan importante del municipio como lo es la oficina del SISBEN, y estará aquí a partir de las 8 de la mañana rindiendo un informe y las inquietudes y sugerencias que ustedes allí aquí tengan bien hacer. Muchas gracias.